Sí, bueno, raro hablar de temas no latinoamericanos, pero bueno, gracias por el espacio para difundir el libro de Norita. Sí, Es que la Norita es primera. como, también es Latinoamérica. ¿Por qué no? En parte sí, es verdad, tenés razón. Más ella que tiene ahí su espíritu internacionalista como pocos y pocas. Sí, la primera presentación del álbum fue la verdad muy emotiva, sobre todo además de lo masiva y la verdad que fue muy hermosa y ella también se quedó muy conmovida por la cantidad de gente, por el clima que se generó. Así que bueno, esperamos que mañana se repita. Primera presentación acá en La Plata del libro, Norita, la madre de todas las batallas. 6 de la tarde convocamos ahí en la Facu de Trabajo Social. Viene a estar en el panel Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos. Va a haber algunos artistas invitados. Y ¿Quiénes? bueno, la ¿Quiénes? idea. Queremos primicia. No, Estuvo no, la León. verdad que. ¿Cómo? Estuvo León en la de Capital, acá en La Sí, Plata. igual esta vez va a ser como van a estar Adolfo y Dora, que la idea es que el eje sea más las intervenciones de ellos, el panel, así que va a haber, bueno, algún músico de acá, por ahí no muy conocido, se llama Joaquín, amigo mío, que tocó la otra vez. Va a haber un músico que viene de Capital y van a arrancar las sicuris de acá de Movimiento de los Pueblos, Barricada. Así que bueno, van a estar ahí amenizando un poco, va a haber algunas compañeras leyendo poesía. Pero bueno, el plato fuerte va a ser el panel con Dora, Adolfo y Norita, obviamente cerrando, como suele hacerlo en clave de stand-up, ¿no? Hoy en día ya Norita tiene esa capacidad de hablar al público y hacernos reír y llorar y bailar todo en una misma charla, así que ese quizás va a ser el plato fuerte. Nada, la idea es acompañarla a Norita, más allá del libro, que suele ser también una excusa, va a ser una especie de homenaje, ¿no? A tanta solidaridad, tanta generosidad que ha brindado y brindan ahorita en estos 42 años, así que tanto el libro como las presentaciones funcionan en clave de homenaje y agradecimiento a Norita, ¿no? Era para también vender un poquito el libro y la presentación. Contanos, porque obviamente estamos todos enamorades de Norita Cortiñas y solamente por enterarnos de las cosas que hace, por verla siempre en todas las movidas donde se la necesita, pero vos escribiendo este libro, imagino que la estuviste siguiendo de cerca y ¿qué pasó? ¿Te enamoraste más de ella? ¿Se confirmó lo que sospechamos, que es una superheroína de otro planeta? ¿Qué pasó en ese proceso? Sí, es muy difícil no enamorarse mucho de Norita. La verdad que justamente lo que más me llamó la atención de perseguirla, de seguirla, de conocerla, de acompañarla, fue que ese personaje que vemos en público de una señora de una vitalidad impresionante, que está siempre sonriendo, que está siempre acompañando, siempre generosa, de acá para allá, de Kurdistán a Guatemala, a la Villa 31, al Piquete. Y así a todos lados, también es así desde lo humano, ¿no? Tiene una calidez humana impresionante, está siempre pendiente del otro, de la otra, de qué necesita uno, de cómo está tu mamá, de traer regalitos, es una cosa impresionante su forma de ser, ¿no? Su calidez humana, esa solidaridad la tiene también con toda la gente que la rodea todo el tiempo, y lo más loco es que no se la cree, ¿viste? Todo el tiempo se baja de ese pedestal donde la ponemos y nada, se ubica a la par de todos y todas y digamos, no se sube a ese ego, ¿no? Sino que tiene una sencillez tan grande que todo el tiempo te demuestra con su ejemplo, ¿no? Yo creo que es eso, es pedagogía del ejemplo, su conducta como fuente de inspiración y lo más loco que genera todo ese contagio en la juventud, ¿no? Vos ves a los pibes y sobre todo a las pibas en todos lados, cómo se la acercan, la abrazan, la estrujan en abrazos, y creo que en esa transferencia de energía, pero sobre todo de valores, es donde por ahí me parece lo más interesante del legado y del ejemplo de Norita. Gera, otra así en clave vendamos. Igual me parece que el libro se vende solo, ¿no? Sí. Pero esas cosas que decís, ay, por esto no voy a perdérmelo mañana o por esto voy a salir corriendo a comprarlo. ¿Alguna anécdota, capaz que no esté, puede no estar en el libro, pero alguna anécdota que quieras rescatar de todo este proceso? Mira, creo que el libro se vende obviamente por la historia, por una historia apasionante. La verdad que la historia de las mil historias de Norita son apasionantes. Ha vivido muchas vidas y la verdad que más allá del ejemplo de las madres en general, cada historia de cada madre es una historia muy, muy interesante para conocer y sobre todo para rescatar nuestra memoria histórica. Y el plus que tienen ahorita es esa también capacidad de tomarse todo con humor, ¿no? Esa inclinación natural que tiene hacia la alegría, hacia no tomárselo, no llevarla a la amargura. Y en ese sentido hay mil anécdotas. La verdad que es una persona tan con tanto sentido del humor, del chiste, de la chispa, tan pícara que hay mil anécdotas, qué sé yo. Hay una que es muy buena, que ella siempre cuenta, que cuando caían en cana con las madres, en los primeros años, que siempre las levantaban ahí en la plaza, las llevaban a la comisaría, a veces las tenían un día, dos, a veces las llevaban y les decían, bueno, o tiene que pagar 5 días de cárcel o 30 centavos de multa. Entonces ella se les plantaba ahí al comisario y les daba 60 centavos. Y él decía, no, señora, le dije 30. Y ella dice, bueno, guárdese para el jueves que viene. Así que después nada, una que se tiró del patrullero, otra que los amarrió el papa, otra vez que crió un chancho cuando era chica. Nada, hay un montón de anécdotas que también le aportan esa cuota de informalidad y de simpatía a una historia trágica, pero a la vez que contagia mucha vocación de lucha, ¿no? Y contagia eso de mucha esperanza, sobre todo. ¿Y cómo fue que te surgió escribir sobre un libro sobre Norita Cortiñas? Mirá, creo que es un libro que se tendría que haber escrito mucho antes. Me llamó la atención cuando por ahí la empecé a conocer y me surgió la idea de que no se haya que había libros sobre varias madres y no sobre Norita, ¿no? Que justamente es una de las principales referencias. Es cierto que Norita se transformó en los últimos años también en esa referenta tan principal para tantos y tantas, y creo que es eso, me surgió la idea de decir, bueno, somos tantos y tantas que le queremos agradecer a Norita y que todo el tiempo tenemos esa necesidad de agradecerle, que bueno, que la manera que me pareció importante fue haciendo, digamos, reconstruyendo su historia, su vida y plasmarla en un libro que pueda quedar también como enseñanza, sobre todo para las pibas y los pibes que lo puedan leer. Está escrito en forma pensada para, accesible para, sobre todo para los jóvenes, entonces también desde ese lado fue la idea, ¿no? De pensar un agradecimiento, un homenaje en vida, porque a veces por ahí estos homenajes se suelen hacer post-mortem y me pareció importante también, pero bueno, sobre todo que lo pueda disfrutar ella en vida, ¿no? Gera, para reafirmar la invitación, mañana 6 de la tarde en Facultad de Trabajo Social, ¿en qué parte de la facultad tenemos que ir temprano y pelearnos por un lugar porque es chico el lugar, es grande? ¿Dónde va a ser? Es en el aula 2, ahí en el aula más grande que tiene la Facu, tiene una capacidad para cerca de 300 personas, la verdad que no sé cuánta gente pueda ir, pero bueno, como fue la cuestión en el Bauen, que sobrepasó todas las expectativas, aconsejo que si pueden ir temprano mejor para ubicarse ahí viola, pero bueno, la verdad que Norita está resultando como una rockstar últimamente y a cada lugar que va se acerca una multitud, así que nada, va a estar piola, se van a reír, van a llorar, quizás vamos a bailar, así que bueno, más que nada la convocatoria es a acompañarla a Nora que tanto nos da a todos y todas, así que bueno, devolverle un poquito a ella mañana. ¿Vas a bailar otra vez con Norita? Porque se supo que estuviste bailando con Norita en la presentación anterior, hay material fotográfico. Sí, espero que no tenga que pasar otro papelón. ¿Quién sacó? ¿Vos la sacaste a bailar chamamé a Norita? ¿O Norita te sacó a bailar a vos? Fue así, León se puso a tocar el chamamé y yo no me animé al principio, medio que dije que no, dije no quiero pasar este papelón, tengo miedo de fracturarle tibia y peroné, Así que la agarro otra compañera y después tuve unos segundos pensando y dije, no, es ahora o nunca, me voy a arrepentir. ¿Cuántas toda veces mi vida tenés posibilidad de bailar con la chica, claro, que te gusta? Chamamé con la chica que te gusta, claro. Sí, sí, sí. Y León tocando de fondo. Así que nada, me animé, la agarré y bueno, pasamos un poco ahí de papelón, pero fue la verdad un momento inolvidable. No le fracturé nada, así que salió todo bien. No sabes, Jera. Y vos también saliste ileso. Jera, así mañana... Sí, Norita está diciendo, se comenta que Norita está diciendo no le fracturé nada, Jera. Claro. mañana se va a poder comprar el libro ahí en la presentación. En La Plata, ¿dónde se puede conseguir el libro? ¿Ya está dando vueltas? Sí, ya está dando vueltas. En la página de Sudestada aparece todos los puntos de venta en todo el país. Acá está en algunas librerías, no recuerdo cuáles, y en algunos puestos de diarios. Pero bueno, mañana lo vamos a tener obviamente ahí a la venta a un precio más económico que en la calle. Así que la sugerencia es que quienes quieran se acerquen mañana y lo van a conseguir a precio promoción de presentación. Excelente. Ahí estaremos, Jera. Nos vamos a ver. Espero que le estés agradeciendo a Radionauta. No te olvides de nosotres. Lleven la bandera, si me acuerdo. Vamos. Vamos. Pensé que... Nada, podemos, sí, igual seguro. Podemos llevarla. Ahí estaremos agitando, agradeciendo a Radionauta. Así que espero verles a todas y todos ahí. Y bueno, y a la audiencia radionáutica también que esté ahí presente. Un abrazo grande, Jera. Gracias. Dale, un saludo, gracias por el llamado. Sí, un abrazo.